Sinceramente, para nosotros es un honor estar aquí en este el primer seminario de White Plains. Los queremos felicitar porque están haciendo un trabajo increíble como comienzo, porque todavía les falta mucho. Este salón hay que hacerlo que se multiplique como por 1000 veces más. Pero sí, definitivamente queremos felicitarles por el trabajo que han estado haciendo hasta hoy. Y sus líderes están sumamente orgullosos de ustedes. Yo quisiera que ustedes supieran cómo sus líderes hablan de este grupo. Y cómo digo, y ahora que este primer seminario, ellos están que no caben. Pero definitivamente los queremos felicitar. Tienen una línea de auspicio increíble. Y antes de comenzar con nada del seminario, yo quisiera que honráramos esa línea de auspicio, comenzando con nuestro triple diamante, Tim y Connie Foley, que si no hubiera sido por esta pareja... Señores, si no hubiera sido porque Tim y Connie Foley tuvieron fe cuando comenzó todo el movimiento de los grupos latinos, que comenzó Tim y Connie sembrando esa semillita en Puerto Rico y tuvieron fe en que estos puertorriqueños y baritos podían hacer esto, si no hubiera sido por esa fe, ninguno de nosotros estuviéramos aquí ahora. Y definitivamente esos grandes soñadores, esos pioneros que se atrevieron a ir contra todo lo que todo el mundo decía porque tienen un sueño y se atrevieron a luchar por ese sueño, que son nuestros auspiciadores y nuestros diamantes, Pedro y Patsy Lizardi, que papá Dios me los cuide siempre, donde quiera que estén. Y definitivamente ellos son, bueno, yo digo que después de papá Dios y nuestras, ¿verdad?, nuestros padres, nuestra familia, pues definitivamente Tato y Patsy son lo más grande que nosotros tenemos. Así que esa pareja nosotros la defendemos hasta el fin del mundo. Y pues así siguió pasando el sueño. Y nos recordamos cuando entraron al negocio esta parejita, que todos ustedes los conocen y saben que ellos, cuando uno está alrededor de ellos, uno siempre está con una sonrisa de lado a lado, porque ellos son divertidísimos y son unos grandes diamantes, Tony y Wilda Morales. Así que esta parejita es tremenda, y ellos le pasaron el sueño a estos grandes líderes que son Iván y Mili Morales, que definitivamente han escrito una página en la historia de lo que es la distribución interactiva. Así que lo que necesitamos son estudiantes que estén dispuestos a escuchar, a tomar acción, a no cuestionar, a salir a dar ese plan, a encontrar gente que al igual que ustedes tiene sueños y quiere mejores cosas, y ustedes van a ver cómo el futuro va a ser bien, bien grande y bien brillante. Quiero darle la bienvenida a las personas que están aquí por primera vez. Me imagino que hay personas que a lo mejor quizás ni saben por qué están aquí, los fueron a buscar a su casa y los vente para acá que te voy a llevar a un sitio, tienes que ver algo. Me puedo identificar mucho con ustedes porque la primera vez que yo fui a un seminario estaba bien nerviosa, estaba asustada porque toda esta gente que estaba gritando y hablando y dándose besos y abrazos, y yo no sabía qué rayo estaba pasando. Yo estaba sentada en la última fila y sin saber nada. Pero poquito a poquito me fue gustando lo que estaba pasando aquí, el abracito y el besito y la cosa y el entusiasmo. Y les quiero pedir que se relajen, que aunque no sepan todavía qué es lo que está pasando, ya verán que como dentro de una hora entran en calentamiento, entran en calor y son ustedes los que van a estar brincando en la silla gritando. Así que bienvenidos y nuevamente los felicito por el trabajo que están haciendo. Eddie y yo, como les dijo Eddie, no venimos aquí a enseñarles. Nosotros pues somos todavía estudiantes y estamos todavía aprendiendo, y yo creo que hoy estamos aprendiendo nosotros más de lo que ustedes nos están enseñando, de lo que nosotros podamos enseñar, pero sí venimos a compartir un poquito con ustedes pues diferentes experiencias, diferentes cosas que hemos estado haciendo, que no nos las hemos inventado. Nosotros aquí no nos inventamos nada. No hemos sido los grandes, ¿verdad?, de ideas tremendas. Simplemente hemos seguido un sistema que trabaja y hemos seguido las enseñanzas de esos diamantes que mencionamos al principio, y de todos esos diamantes que a través de los cassettes, de los libros y de todo el sistema, ¿no?, nos dan la información y la enseñanza. Y lo otro es pues que hemos puesto trabajo. Como dijo Eddie, estamos aquí porque a lo mejor hemos puesto un poquito más de trabajo que algunos de ustedes, pero pues eso nada más, y eso pues es lo que queremos compartir. Y yo voy a empezar rapidito por lo que es más importante dentro del negocio, que es el patrón del éxito. Ya Eddie les va a hablar adelante un poquito más del patrón del éxito, pero uno de los primeros pasos, bueno, uno de los primeros no, el primer paso del patrón, que es uno de los más importantes, que quizás ustedes ya están cansados de escucharlos, que pues este sea su segundo, tercero o cuarto seminario, o a lo mejor lleven un poquito de tiempo dentro del negocio, a veces como que ya, ¿verdad?, nos cansamos, ay, ahí vienen otra vez con lo mismo. Señores, cada persona que se pare en un escenario, ya sea en un seminario, en una función, quizás hasta en un mismo open meeting o en la sala de tu casa, te va a hablar de lo mismo, porque definitivamente lo que hace que este negocio crezca es el sueño. Es la razón por la cual ustedes están aquí hoy. O sea, ustedes no están aquí porque vinieron a verme a mí, o vinieron a ver a Eddie, o vinieron a ver a María. No, ustedes están aquí realmente porque dentro de ustedes hay alguna razón, hay algún motivo, hay algo que los mueve a buscar más allá de lo que tienen ahora mismo. Eso es lo grande y lo importante de este negocio. Esa razón, eso que hay dentro de tu corazón que no te deja dormir de noche pensando en qué vas a hacer cuando tengas esos primeros $2,000, o qué vas a hacer cuando el negocio esté produciendo y tengas negocios alrededor del mundo, qué casa vas a tener, qué carro vas a manejar, qué vacaciones te vas a poder dar, dónde van a estudiar tus hijos, cómo vas a poder ayudar a tus familiares. Yo sé que aquí hay personas de diferentes lugares del mundo. Y todos a lo mejor hemos dejado atrás una familia que quisiéramos darle la mano y quisiéramos ayudar. Esos son los sueños, esas son las razones. Algunos de nosotros, yo no sé, estoy hablando no por mí, ¿no? Cuando entramos al negocio como que no tenemos sueños, o los tenemos escondidos, o como que no pensamos mucho en eso porque pues nos dimos cuenta que en el lugar donde estábamos no lo íbamos a poder realizar y preferimos, ¿verdad?, como que ponerlo en la parte de atrás de la mente y olvidarnos de eso y seguir hacia adelante. Pero yo te digo algo, en el momento que tú entras a este negocio, tienes la capacidad de despertar esos sueños, de volver a traer esos deseos que tú tenías o los tienes todavía vivos, ojalá los puedan, los tengan vivos, y quitarles el polvo y empezar a trabajar por esos sueños. Y yo te quiero invitar a que te enamores de tus sueños, a que te enamores de las cosas que tú quieres, que las tengas bien claras, que te visualices. Eso es como cuando uno es chiquito, ¿verdad?, que uno está así pensando, como dicen los papás, ¿verdad?, en pajaritos preñados, que uno está soñando y se transporta a otro lugar. Haz eso, aunque tengas 30, 40, 50, 60 años, de vez en cuando siéntate tranquilo en donde no te molesten y ponte a pensar, fabrica tu vida, ¿cómo sería tu vida si el tiempo y el dinero no fueran problema? Ahí despiertito, tranquilo, ponte a pensar en qué casa tú vivirías, cómo estarías vestido, ¿qué tipos de viajes te darías? ¿Tendrías una señora en tu casa que... A las mujeres esto les gusta. ¿Tendrías una señora en tu casa que sea la que limpie la casa, la que te cocine? Cuando tú te despiertes por la mañanita, el cafecito ya esté coladito y el olorcito a café en la casa, y tú bajes y ya las tostaditas y los huevitos y la tocineta esté lista, y sea cuestión de toda la mente tú sentarte y disfrutarlo, y ya tengas, no sé, ahí una revista favorita tuya, la estés leyendo, y tengas una cita a las 12 del mediodía, porque te levantaste como a las 11, tengas una cita a las 12 del mediodía para ir a arreglarte las uñas y a que te den un nuevo recorte y te den una mascarilla, o a los caballeros tengan una cita a la 1 de la tarde para que le den un masaje, porque el estrés de, ¿verdad?, de enseñar el plan es mucho, y ahí van y le dan un masajito, no sé. Y regresas a tu casa, después que fuiste a esa cita, regresas a tu casa en tu Mercedes 500 SL, que está así bien comodito, nuevecito de paquete. Tú le pones el color que tú quieras, el mío va a ser champán, pero tú le pones el color que tú quieras, con interiores beige, y así bien mullidito, y el aire, tú no oyes, cuando uno viene en Nueva York, eso todo son bocinas y ¡pía! Pero ese carro cierra herméticamente, tú sabes, y tú no oyes la bulla afuera, tú no oyes el ruido, y regresas a tu casa, tienes en tu casa a lo mejor unos socios tuyos del negocio que vinieron a tomar una consejería y están hablando, y tú le dices, ay, olvídate la consejería, vente, vamos para el teatro y vamos a ver una película, y tienes allí una pantalla del grande de esta cosa aquí, y se pone a ver la película favorita con sensorown, sonido todo alrededor. Ay, espérate, que ya son las 6 de la tarde, ya tienes que empezar a vestirte porque te toca ponerte a trabajar fuerte, ¿verdad? Y entonces a las 6 de la tarde ya te estás vistiendo, y a las 7 tienes que salir a dar un plan, das un plan, estás con los socios, estás con tus amistades, estás ahí relax, se toman el cafecito, el Activate, los food bars, es hora de regresar a tu casa, regresas a tu casa, la señora está todavía en la casa, la que limpia y arregla y eso, y cuando tú llegas te tiene una ensaladita preparada y te tiene preparado quizás un chocolatito caliente porque está haciendo un poquito de frío, o una sopita, y tranquilo, te sientas ahí con tu esposa, están tus niños contigo, te están hablando de lo que hicieron en el día, a lo mejor los nenes se fueron a jugar con alguna tía o algo, salieron o no sé, yo no sé cuál sea tu sueño, tu deseo, pero eso que yo estoy haciendo, eso se llama soñar. Ok, hay gente que dice que eso es soñar con pajaritos preñados. Bueno, eso es cuando tú no tienes la manera de adquirirlo. Cuando tú lo que tienes es un empleo y el sueldo no te da ni para hacer los pagos, ¿no?, de las mensualidades. Pero cuando tú sabes que tú estás en un negocio, en un vehículo que te va a dar para tener todas esas cosas y tú sabes que tú estás trabajando por eso, tú puedes hacer eso y pensar y transportarte. Yo no sé, yo cuando sea diamante, yo voy a vestir de Versace, de Gucci, de Valentino, yo voy a ir a todas esas tiendas. ¿Se acuerdan de la película Pretty Woman? Que ella iba a las tiendas la primera vez que fue, la botaron con una pata, pero después cuando regresó con los chavos, ¿verdad?, que salió con todas aquellas bolsas llenas de ropa y llegó a su casa con sombrero, zapatos, así voy a hacer yo. Todavía no me han botado de ninguna, pero yo sé que yo voy a hacer eso. Y no sé, cualquiera que sea tu sueño, visualízate, vívelo, sueña con él, aunque te digan loco, aunque te digan lo que sea, tú cierra los ojos y ponte a ver tu casa, camina por ella, pega fotos de las cosas que tú quieres, busca revistas que tengan casas o que tengan carros o de moda y corta fotos, pégalos en la nevera, pégalos en el espejo de tu baño, que tú lo veas, que tú te mantengas constantemente en contacto, ¿no?, sabiendo por qué estás haciendo este negocio. Porque mis amigos, si ustedes no saben por qué están haciendo el negocio, se les va a hacer un poquito difícil, porque van a estar entonces peleando con cosas que a lo mejor son incómodas y ustedes no las quieren hacer y no van a saber por qué hacerlas. Pero cuando uno sabe por qué uno lo está haciendo y tú sabes que lo tienes ahí al frente, te da miedo enseñar el plan, no importa, tú te paras y enseñas el plan porque tú lo que estás buscando es tu sueño, ¿ok? Así que es bien importante conectarse con ese sueño, enamorarse de ese sueño, recortar esas láminas, visualizarse, salir a soñar. Si te gustan las casas, ve a ver lugares en donde hayan casas hermosas, ve a ver carros buenos, no sé, las mujeres, vamos a ir a ver la ropa, vamos a ir a probárnoslas, vamos a ir a ver las prendas, las sortijas, lo que sea que tú quieras. Sal a tocar tu sueño. No te lo compres porque todavía no eres diamante, pero sal a tocarlo, a verlo, a visualizarlo. ¿Y cuántas personas aquí tienen niños? Bueno, una gran parte. Debía haber preguntado, ¿cuántos no tienen niños? Señores, los que tienen niños tienen una de las razones más grandes y uno de los sueños más grandes para hacer este negocio. Cuando nosotros comenzamos, cuando Eddie y yo comenzamos a hacer este negocio, no teníamos niños. Y la gente nos decía, para ti es fácil hacer el negocio porque tú no tienes niños, tú no tienes que buscar babysitter, tú no tienes que preocuparte de dejarle la nena aquí y allá. Para ti es súper fácil. Hoy en día tenemos una bebita de 3 años. Y yo comparo cómo era el negocio antes y cómo es el negocio ahora. Y ahora es que es fácil hacer el negocio. Porque ahora tenemos el sueño más grande. Ahora tenemos la motivación más grande. Antes, cuando no teníamos hijos, rajarse, ¿a quién tiene rajarse, no, verdad? Salirse del negocio. Rajarse era como que bien sencillo porque, ¿verdad?, el refrán este donde comen uno, comen dos, pues uno dice, ah, yo me conformo. Pero ahora que uno tiene hijos, ahora que Eddie y yo tenemos la nena, uno a veces cuando uno se siente medio así, medio down, como que medio, ay, sin fuerza, uno dice, me voy a rajar de esto. Y lo único que uno tiene que hacer es ir al cuarto de esa nena. A ver si uno se atreve a decirle a la hija de uno que uno se va a rajar de esto, que todo lo que le prometió, que todo lo que quería, que todo lo mejor que uno quiere darle a los hijos ya no se lo va a dar porque no tiene los pantalones de seguir adelante. Señores, cuando uno tiene hijos, uno no puede rajarse de esto. Así que, los que no tienen hijos, pónganse a trabajar. No, eso son bromas. Pero los que tienen niños, señores, jamás los pongan como excusa. Todo lo contrario, incluyan a sus hijos en sus sueños. Pongan a sus hijos también a soñar, porque los niños también tienen sueños. Los niños también, si ustedes le preguntan qué quieren hacer ellos, Si hubiera dinero, chacho, ya estarían en Toys R Us comprándose la mitad de la tienda, o estarían ya en Disney, o estarían quizás ya en un crucero, el crucero este, el Big Red Boat, que va con los personajes de los Looney Tunes, con Bugs Bunny. Los niños tienen sueños. Busquen despertar en sus hijos los sueños y van a ver que si alguno de ustedes a lo mejor tiene problemita con que el nene, cuando ustedes salen a dar el plan, mami, no te vayas a dar el plan. Si tú le despiertas el sueño a tus hijos y le pones sus sueños también en la nevera y en el espejo del baño, tus hijos van a ser los primeros que, cuando tú te sientes en tu casa, ¿verdad?, te tomes esa nochecita libre, tus hijos van a ser los primeros de decir, oye, papi, ¿qué tú haces aquí? Vete a dar el plan, que yo quiero ir a Disney. Así que incluyan a sus niños en sus sueños. Y si viven en sus casas con su mamá, o si tu mamá y tu papá son los que te cuidan los niños y a veces te dan pelea, ¿verdad?, y te vas a ir otra vez, pon a tus papás a soñar también. Inclúyelos a ellos en tus sueños. Mira, mi mamá y mi papá son los que cuidan a nuestra nena cuando nos vamos. Y ellos felices. Ahora ellos saben que cuando nosotros seamos diamantes, ellos están incluidos en nómina y en todo. O sea, ellos saben que ellos dejan de trabajar ese mismo día, papi, porque ya mami está retirada. Pero ellos saben que le vamos a comprar una casa. Papi sabe que le vamos a comprar un Roadmaster, que es el carro que él quiere. Mami sabe que le vamos a poner un Cadillac. O sea, saben que los vamos a poner a viajar. Le vamos a dar una chequera mágica. ¿Alguien aquí tiene una chequera mágica? ¿Saben lo que es una chequera mágica? ¿No saben lo que es una chequera mágica? Una chequera mágica, es más, cuando escriban la lista de sus sueños, pongan una chequera mágica, aunque no sepan lo que es. Una chequera mágica es una chequera que, no importa cuántos cheques tú hagas, no se le va el balance. El dinero no se acaba. Todos los diamantes tienen chequeras mágicas. ¿Cómo es posible que ustedes no sepan lo que es una chequera mágica? Pues mi mamá va a tener su chequera mágica para que ella haga lo que le dé la gana. Y nosotros le hablamos de esto. Nosotros nos sentamos con mi papá y mi mamá a hablarle, ay, pues la casa que les vamos a poner es esta, lo otro, con una señora. Y si yo quisiera que ustedes vieran a mi papá ajorándonos, hablándonos, oye, ven acá, ¿cuándo es que viene el diamante ese? Pónganse a dar más planes. Sí, así que si ustedes incluyen a la gente alrededor suyo en su sueño, van a ver que ellos lo van a apoyar. Lógicamente, no incluyan en sus sueños al cuñado este, ¿verdad?, que todo el mundo tiene, que se ríe de ti. No, ese no, no, no. Es a la gente cercana de ti que te apoya, te quiere y ¿verdad?, que tú sabes que te van a dar motivación. Inclúyelos en tus sueños para que tú veas cómo ellos ahí van a darte la mano. Ese es el primer paso del patrón, es el más importante. Tú puedes correr este negocio nada más que con el sueño. Nada más que con el sueño tú podrías hacer el negocio, porque eso es lo que ha motivado a los grandes hombres del mundo a llegar a donde están, el sueño. Pero dentro de este negocio sí hay que ser profesionales, hay que tener otros pasos, hay que conocer otro tipo de técnica que te va a hacer llegar mucho más rápido. Y el segundo paso del patrón, que es uno bien, bien importante, es el compromiso. Okay. El compromiso no es con nosotros, no es con Julio y María, no es con Johnny y Paula Matos, no es con la corporación, no es, es contigo mismo. El compromiso es, una vez tú sabes que tú tienes un sueño, tienes que darte cuenta. Si somos un poquito inteligentes, no hay que ser mucho para hacer este negocio, pero hay que ser un poquito inteligente para darnos cuenta que si tenemos un sueño grande, va a haber que trabajar, va a haber que poner un trabajo. Ahí es donde viene el compromiso. El compromiso va a ser contigo, con lo que tú quieres, va a ser compromiso de tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a estar dispuesto a darle al negocio? ¿Cuánto tiempo vas a estar dispuesto a darte a ti? ¿En qué? En prepararte tú como empresario. Muchos de nosotros entramos a este negocio siendo empleados y no sabíamos, por lo menos eso nos pasó a Eddie y a mí, no sabíamos lo que era correr un negocio. O a lo mejor aquí hay personas que ya tienen negocio, ¿no?, que son dueños de negocio, pero son negocios tradicionales. Y si tú nunca corriste un negocio de distribución interactiva, por más negociante que sea, no sabes hacer este negocio. O a lo mejor eres doctor, o médico, ingeniero, o eres gerente general de asuntos sin importancia, lo que sea que tú seas. Lo que sea que tú seas. Eso lo aprendí ayer, así que lo tenía que practicar hoy. Lo que sea que tú seas, si tú nunca has corrido un negocio de distribución interactiva, tú no sabes cómo se corre esto. Así que tienes que hacer un compromiso de educarte, de aprender de la gente que sabe. ¿Y de dónde viene el conocimiento? Del sistema. Hay que conectarse, señores, 100% al sistema. Si tú quieres correr esto en grande, si tú quieres hacer esto como lo están haciendo tus líderes, que no están jugando con esto, que lo están haciendo en grande, hay que conectarse. Hay que oír un cassette diario, como mínimo. Uno diario, como mínimo. Te guste cómo habla el cubanito, te guste cómo habla el de aquí, te guste o no te guste cómo hablan los puertorriqueños, lo que sea, hay que escuchar esos cassettes, porque ahí es que está la información que tú necesitas para poner esto a trabajar. Hay que leer esos libros. Miren, aquí trajeron una cantidad de libros increíbles. Cómo ganar amigos, La magia de pensar en grande, El rinoceronte. Para las personas que no tienen mucho hábito de lectura, este fue uno de los primeros libros que yo me leí. Yo no tenía mucho hábito de leer, no me gustaba mucho. El rinoceronte es tremendo libro. Por favor, sea feliz. O sea, en el sistema tú puedes ser el mejor. En el sistema hay una cantidad de libros que lo que van a hacer es ayudarte a ti a sacar esas cualidades de líder. Todos tenemos cualidades de líder, todos. Lo que pasa es que algunos pues las tenemos más escondiditas que otros. Pero todos tenemos cualidades de líder y esos libros te enseñan a ti a sacarlas afuera. Aprender a dar la mano, aprender a pararte bien, aprender a vestir correctamente, aprender a ser un empresario, un hombre de negocio, de tal manera que la gente te vea y diga, wow, este es un hombre que sabe hacia dónde va, o una mujer que sabe hacia dónde va, así que esta persona vale la pena escucharla, vale la pena seguirla. Si tú te entrenas en el negocio y tú te conviertes en el mejor dentro de esto, tú vas a ver que tu negocio va a crecer y vas a tener un gran grupo de personas alrededor del mundo. Así que es bien importante conectarte a ese sistema, cassette, un cassette diario, leer todos los días, leer de un libro positivo que esté dentro del sistema. No es que salgan ahora a las librerías a buscar libros de estos extraños por ahí. Hay libros especializados que ya los diamantes han leído, que ya a través de los años han probado esos libros, que ayudan a desarrollar las cualidades que se necesitan para este negocio, ¿ok? Tú no vas a ir a vender China. Este negocio tiene unos requisitos especiales. Para eso son esos libros. Aparte de eso, los seminarios son muy importantes, no por nosotros. No crean que yo estoy aquí diciendo los seminarios son importantísimos porque aquí está Eddie Dinora Pérez. No, los seminarios son importantísimos por ustedes, por la asociación que se crea aquí, porque aquí tú te das cuenta que tú no estás solo haciendo esto, porque uno en su casa metido, a veces uno piensa, Dios mío, yo seré el único que está en el rollo este de este negocio, yo seré el único que estoy oyendo qué hacer, yo seré el único en el mundo que tengo un sueño. Cuando tú vienes aquí, tú te das cuenta que tú no estás solo, que tienes personas de diferentes backgrounds, de diferentes educaciones, diferentes colores, diferentes edades, diferente sexo, bueno, dos sexos son lo básico que hay, pero o sea, que somos diferentes, pero que todos estamos siguiendo hacia el mismo lugar. Eso hace el seminario. Además, que aunque ustedes crean, los que están aquí por primera vez, que la bulla que se formó aquí ahorita los asustó y dijeron, ay, qué ridículo, aunque tú no lo creas, la bulla esta que se formó aquí ayuda más, chach. Tú cuando te vayas hoy a tu casa te vas a sentir mucho mejor que cuando saliste de tu casa. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? ¿Cuántos se sienten mejor? Porque a todo el mundo le gusta la fiesta, le gusta la bulla, le gusta sentirse que somos parte de algo. Por eso es importante que tú, cuando le presentas el negocio a una persona, firme o no firme en el negocio, lo traigas al seminario, lo traigas a ver la pantalla más grande de lo que es el negocio, porque aquí la asociación de ustedes, y ahorita cuando nosotros terminemos de hablar, que es que entonces pasan a recibir reconocimiento la gente que está trabajando, ¿ok? Los que no están trabajando muchas veces se quedan sentados, pero los que están trabajando pasan por aquí al frente y la gente que está en su grupo los aplaude, los besa, les dice, te quiero mucho. O sea, lo mismo que a mí no me gustaba al principio, pues eso mismo, la gente te lo da y a uno como que eso le gusta. Por eso es que esto es importante. Y las funciones ni se diga, señores. Ustedes tienen una función que viene ahora en junio, ¿verdad, María? En junio. Les digo, sea lo que sea que haya que hacer, tienen tiempo para estar ahí y tener esa taquilla en sus manos. ¿Hay gente aquí que ya tenga su taquilla en las manos? ¡Wow! Pagada. Pagada. Digo, lógicamente, sí, la taquilla todavía no se le va a entregar, porque esto es como un Kindle, para que no la boten. Pero que ya tengan su taquilla pagada, su solicitud llena. ¡Felicidades! Estos son los campeones, los que ya tienen la taquilla pagada. No me equivoco, son la gente que más están promoviendo la convención, porque ya ellos están allí. Y tú tener tu taquilla ya ready. ¿Cuántos van a ir a la convención? Aunque no tengan su taquilla. Mira, vaya, todo el mundo. Señores, tú tener tu taquilla en la mano, lo que te da es fuerza para promover. Así que si tú sabes ya que vas a ir y que vas a pagar la taquilla, no esperes hasta junio, es la segunda semana de junio, no esperes hasta el primero de junio para comprarla, porque entonces te quedan poquitos días para tener esa fuerza de promover. Cómprala ahora para que puedas promover más y en vez de tener dos personas contigo, puedas tener 50. Saben que hay una promoción de un crucero, ¿verdad? Así que yo ustedes tendría mi taquilla ahora y empezaría a promover, porque si tú tienes cierto número de personas en esa convención, tú vas a irte, después que se acabe la convención, tú te vas a ir en un crucero por el Caribe a coger sol, tú sabes, porque trabajaste mucho. De eso, este negocio es así, o sea, el más que trabaja es el más que descansa. Así que por eso nosotros nos despertamos ahorita. Pero la cosa es que desde ahora tengas esa taquilla. La función es lo más importante de todo este engranaje. Porque la función, ahí es donde tú vas a ir a tomar las grandes decisiones. Ahí es donde tú ves los diamantes. O sea, los diamantes grandes que tienen los negocios más grandes y tienen el conocimiento grande, están ahí, están en esas convenciones. Así que, señores, tienen que tener su taquilla de esa convención, ¿ok? Así que hoy no se vayan sin hablar con María. María, te vas a quedar aquí como hasta las 10 de la noche. Pero todo el mundo tiene que hablar con María o con su directo o con tu Esmeralda si está aquí para decirle, mira, yo quiero esa solicitud, yo quiero estar en esa convención y tenerla ahora para poder promover, porque quiero ir, ¿para dónde? Para el crucero. Vamos para la convención porque quiero ir al crucero. No, y vamos para la convención porque queremos aprender de los líderes. Porque un crucero regalado, yo no les dije eso, ¿verdad? Que les regalado. Pero un crucero regalado como que no tiene mucho gracia. Porque cuando tú eres diamante te puedes comprar hasta el crucero para ti solito. Pero la cosa es hacer lo que hay que hacer. Estar en los open meetings, estar en las actividades, la asociación es lo más importante. Por eso es que estamos aquí hoy. ¿Ok? Porque ustedes se dan energía a ustedes mismos. Cuando ustedes vean la gente pasar aquí, tú vas a ver, tú decir, mira, y aquel lo está haciendo el negocio, aquel es go-getter, chacho, si ese lo hace yo puedo. Esa es la magia del negocio. Igual que hay mucha gente pensando ahora mismo aquí, si la puertorriqueña esa puede hacer el negocio, yo puedo 20 veces mejor, me alegro. Esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, para que tú veas que tú lo puedes hacer. ¿Ok? Yo ya estoy terminando. Otra cosita importante del compromiso es que te comprometas a dar el plan. Si no te comprometes a dar el plan, el negocio no crece. Pues la gente, yo no sé, pero en el tiempo que nosotros llevamos en el negocio, la gente no viene a tu casa a tocarte la puerta, mira, para que me enseñes el negocio. Tú tienes que salir a enseñar el negocio, a contactar a esas personas que tienen ambición, que quieren algo más de la vida y enseñarles qué es lo que van a estar haciendo por el resto de su vida. Así que enseñar el plan. No importa que tú des el peor plan del mundo ahora mismo, señores. Yo recuerdo el primer plan que Eddie dio, no fue muy bueno. Y yo cometí un error muy grande y fue criticarlo. Decirle, esto mal. Gracias a Dios que yo tengo un hombrezote en mi casa, un soñador, y no se detuvo por eso. Pero hay hombres que cuando la mujer le dice, tú hiciste esto mal, hacen y no vuelven a dar un plan en su vida. Okay, y igual de las mujeres, hay mujeres que están dando el plan y el esposo las critica y le dice, ay, qué plan más malo, y la mujer nunca más vuelve a dar un plan en su vida. Pero para que te evites eso, por si acaso, cuando tu esposo o tu esposa dé el primer plan, apóyalo, dile, wow, ese ha sido, chacho, tú das el mejor plan, tú das el plan mejor que Pedro Lizardi. Aunque sea mentira, lo importante es que la persona siga dando el plan, porque Pedro Lizardi da un plan buenísimo, Eddie Pérez da un plan buenísimo, pero Eddie Pérez ha dado planes como tú no te imaginas. O sea, como tú no te imaginas... ¿Quién dijo por ahí? Oí un comentario, ahorita tengo que hablar contigo. Pero, sí, no hables así de mi marido. Pero te voy a decir una cosa, el primero que dio no era tan bueno, pero siguió practicando, y por eso es que hoy en día da el mejor plan. Para mí, el plan de mi marido es el mejor, porque es el que me va a llevar a mí a diamante. No es el plan de Pedro Lizardi, no es el plan de Tim Foley, y a ustedes igual. El plan de tu marido es el que te va a llevar a ti a diamante. Pedro Lizardi no va a estar dando planes para ti toda la noche, pero tu marido sí. Así que apóyalo y dile, ese es el mejor plan, aunque sea mentira. Tú vas a ver que según él vaya practicando, va a ir mejorando. Según vaya perdiendo el miedo de hablar y esto y lo otro, va a ir mejorando y va a llegar el momento que va a dar el mejor plan. Y a veces no se necesita el mejor plan para auspiciar a una persona, lo que se necesita es la mejor actitud y el sueño grande. Pero para los de ustedes que quieren, ¿verdad? Que hay mucha gente que dice, no, yo no voy a dar el plan hasta que yo no tenga el plan perfecto con las bolitas todas redonditas y todos los números correctos. Pues están perdiendo diamante por un montón de años. Así que enseñar el plan y otra cosa sumamente importante es, señores, el consumo de los productos. Si ustedes no consumen, si ustedes no usan sus propios productos, sus productos, el negocio no crece. porque la gente no va a creer en una persona que está predicando la moral, como dicen por ahí, ¿verdad? En ropas interiores, en calzoncillo. O sea, si tú le dices a una persona, mira, este negocio se trata de esto, enseñar el plan, consumir unos productos y unas bonificaciones que te van a venir, y en base a eso tú vas a recibir una cantidad de dinero, y tú no lo estás haciendo, señores, la gente no va a entrar contigo. O a lo mejor van a entrar contigo, pero no van a hacer el negocio, porque no van a ver en ti el líder que está haciendo lo que dice. ¿Ok? Y eso se le nota a uno en la cara, sobre todo a las mujeres. Si no estamos usando Artistry, se nos nota en la cara que no estamos usando Artistry. Y a los hombres también, que no se están afeitando con los productos de su negocio. O sea, yo creo que aquí la excusa de los 100 puntos nadie las debe tener. Porque yo estaba analizando lo que uno utiliza nada más para levantarse, para prepararse. Lo que yo utilice nada más para salir y estar aquí parada, ya ahí hay 100 puntos. El champú, el rinse, el spray de pelo. Yo uso los dos sprays, el líquido y el aerosol, porque dan diferente, ¿verdad? Aguante. El blower del negocio, que sí, entonces la crema para lavarte la cara, el moisturizer, el correctivo para que no vean que tengo sueño todavía, la sombra, el delineador de cejas, la máscara, el delineador de labios, el lipstick, el polvo, la base, el colorete, que sí, el perfume, la cremita, el desodorante, las medias del negocio, ropa interior del negocio, mi traje es de mi negocio, cuando uno está en la casa, que se toma el juguito del negocio, la comida del negocio, si estuviéramos en casa, el papel toalla del negocio, el papel de inodoro del negocio. Señores, ahí hay 100 puntos fácil. Así que no hay excusa. Si tú estás siendo fiel con tu negocio, contigo mismo más que nada, si tú estás siendo fiel con lo que tú estás diciendo a otras personas y te estás diciendo a ti mismo, tú estás haciendo tus 100 puntos. Porque bien feo es que cuando te estás lavando los dientes, mirándote en el espejo y vas a salir a dar un plan y vas a hablarle a la gente de este negocio, te estés lavando la boca con una pasta que sea de otro sitio. Ya ahí nada más tú no vas a transmitir lo que quieres transmitir, porque el ser humano es así, se nos lee. Así que es importante, si tú quieres tener un negocio grande, si tú quieres hacer esos 7.500 puntos, 7.000 comienzan por los 100. Es imposible que tú llegues a 7.000 sin hacer tus 100 puntos. Así que el consumo de productos 100% es sumamente importante, y otras cositas básicas como la vestimenta. Yo aquí no tengo que hablar de eso porque ustedes están todos bien vestidos. Las damas, vamos a vestir correctamente. El catálogo tiene ropa increíble. Ok, yo digo, sí, cuando yo sea diamante, yo voy a usar ropa de Versace, de Gucci, de Valentino, de todo ese ejercicio, pero también voy a usar ropa del personal shopper, ok, y hay que comenzar desde ahora. Yo estoy vistiendo de mi personal shopper, lo único que hice fue cambiarle los botones, pero la ropa es de mi negocio, ok. Así que, señores, apoyen su propio negocio. El dueño de una panadería, tú puedes estar seguro que compra pan en su panadería, no cruza la calle para comprarle el pan al del frente. ¿Ok? Así que vamos a hacer eso. La vestimenta es importante el cuadre de taquillas a tiempo, estar siempre tú al día con tu línea de auspicio. Es importante que los planes, cuando estés dando planes, no saques Coca-Cola y no saques qué sé yo, cualquier cosa. Da cosas de tu negocio, el popcorn, la Famous Amos, el Activate, los food bars, tantas cosas que hay en el catálogo para después que uno da el plan, exponer a la gente, ¿no? A los invitados nuevos, que en el negocio también hay cosas de comer. Importante, después de un open, salir y tomarte un cafecito con ese auspiciado nuevo, con esa persona que necesita que, ¿verdad?, que tú le des como ese cariñito y le digas, tú puedes, yo sé que tú puedes, te vamos a ayudar en esto. Importante, llamar a tus chicas, las muchachas, llamar a las chicas, a ver cómo están, si necesitan ayuda con hacer esa primera orden, si tienen alguna duda de cómo llamar al catálogo. Es tan sencillo que tú llames y las cosas te lleguen a tu casa. O sea, señores, yo voy ahora, cuando voy a hacer la compra, ¿no?, de las cosas que pues no hay en el catálogo, tengo que ir a hacerlas al supermercado. Pasar por, yo, hay como uno, dos, tres pasillos que yo ni tengo que entrar. Y pasar por ahí, tararara, porque las cosas, esas otras cosas me llegan a mi casa directamente. Eso es tremendo, ¿ok? No hables negativo de las personas. Vamos a distinguirnos, vamos a hacer un grupo diferente, vamos a comenzar un cambio grande. Yo creo que este negocio, el auge que tiene, es porque está comenzando un cambio grande en el mundo. Y la gente está buscando ese cambio, la gente quiere salir de lo mismo y está buscando ese cambio de gente que se quiera, que se apoye, que se den ánimos el uno al otro, que no hablemos mal de la gente, que no hablemos negativo, que cortemos el crosslining, que estemos siempre en un nivel más allá. Y eso te va a ayudar el sistema a desarrollar esa actitud, esa actitud positiva que se desarrolla día a día. Uno no nace con ella. Ojalá, Señor, nos hubiera puesto a todos, ¿verdad? Y ¡guau! Actitud positiva en la cabeza. Pero desgraciadamente, cuando un bebé nace, no viene con manual de instrucciones. Y al igual que nosotros hoy en día somos padres, gracias a Dios por esta bendición de este negocio, porque hoy en día mi esposo y yo nos sentimos como que capacitados mejor para ser padres. Porque tenemos unas herramientas que nos enseñan a cómo trabajar con esos niños y desarrollarles esa autoestima y esa actitud buena, y ¿verdad? Pero cuando nosotros nacimos, nuestros padres no tuvieron esta bendición de este negocio ni acceso a todos esos libros de cómo ganar amigos y el rinoceronte y tú puedes hacerlo, nada de eso. Nuestros padres trabajaron con lo mejor que tenían. Así que ahora es parte de nosotros poder sacarnos todo ese negativo que a través de los años nos han puesto y comenzar a desarrollar una actitud de una persona ganadora, de que no te vas a dejar derrotar por nada. ¿Okay? Porque la sociedad y nuestros padres, sin saberlo, nos ponen esta actitud después. Cuando las cosas van mal, ríndete y no luche. No, tenemos que sacarnos todo. Mira, por un lado te lo sacas y por otro lado te metes esa información positiva de tú puedes hacerlo, de yo no me voy a dejar vencer, yo no me voy a dejar derrotar. O sea, yo voy a seguir adelante hasta que yo llegue a donde yo quiero llegar. Y esa es la actitud que hay que tener. No, hay una canción por ahí que usa mucho. No, pare, sigue, ¿verdad? Ustedes lo han oído. Esa es la actitud que hay que tener en este negocio. No parar, hay que seguir hasta que tú no estés donde tú quieres estar realmente. No pare, sigue, trabaja. Y tú vas a ver que tú vas a empezar a creer en ti y te vas a sentir bien orgulloso contigo mismo. Y eso es una de las cosas más grandes que hay, cuando uno de verdad se siente orgulloso de lo que uno ha hecho. Yo hoy en día, no somos diamantes todavía, pero me siento orgullosa del cambio que yo he podido hacer. Me siento orgullosa del cambio que mi esposo ha hecho en su vida. Me siento orgullosa de verlo como un líder. Porque cuando comenzamos este negocio, ninguno de los dos teníamos cualidades de líder. Todavía nos faltan, pero me siento orgullosa de hasta donde hemos llegado. Y esa es la base de este negocio, que tú no pares, sigas. ¿Ok? Así que les digo una cosa, ustedes todos son personas especiales. O sea, ¿ustedes se creen que si ustedes no fueran especiales, ustedes hubieran llegado hasta aquí a tener su primer seminario aquí en White Plains? No. ¿Ustedes se creen que si ustedes no tuvieran esa capacidad de poner un trabajo excelente, sus líderes hubieran venido aquí a ayudarlos y hoy esto, que para muchos, hay gente que está aquí que no sabe lo que está pasando, pero para muchos esto era un sueño y hoy se está haciendo realidad? Señores, ustedes tienen eso dentro de ustedes, es cuestión de seguir haciéndolo crecer, es como una matita que uno le echa agua para que crezca. Lo mismo, el sistema es el agua que tú necesitas para seguir creciendo. Cada uno de ustedes son especiales. Yo espero que cuando nosotros nos vayamos de aquí, ustedes se queden con ese sentimiento. Aunque entiendan o no entiendan la técnica, esto, lo otro, que tú te quedes por lo menos con ese sentimiento de que tú eres especial, de que tú vales mucho y de que tú puedes hacer esto. Aunque te tome el tiempo que te tome, aquí nadie te tiene reloj ni cronómetro ni nada. Lo que te tome a ti, cada persona en este negocio, es un individuo aparte. Aquí hay cientos de diamantes y ninguno de ustedes es igual al otro. Por lo tanto, ninguno ni va a ser lo mismo, ni va a tener el mismo grupo, de igual grande, ni de la misma raza, ni en los mismos lugares del mundo, ni van a llegar a sus metas al mismo tiempo. Así que desen ese espacio para ¿verdad?, ser pacientes con ustedes mismos y darse el tiempo para crecer. No se rajen por nada del mundo. Yo quiero que tú te vayas de aquí hoy pensando que si te rajas, te pierdes una de las mejores cosas que tuviste en tu vida. ¿Ok? Si algún día tú piensas rajarte y tienes hijos, vete primero y dile a tu hijo, me voy a rajar. A ver si eso te sale del corazón poderlo hacer. Y cuando sientas ese impulso de, ay Dios mío, se me rajaron 20, me voy yo con ellos. Piensa siempre, si me rajo ahora me estoy perdiendo una de las mejores cosas que hay en mi vida. Porque eso te va a dar a ti motivación y te va a dar fuerza para seguir adelante. Acuérdate, no pares, sigue. Pues cuando nosotros fuimos a Distrito Federal, hemos estado en Distrito Federal varias veces, eso es una de las cosas grandes que da este negocio, te da la capacidad, ¿no?, de viajar y más de una vez de volver a los sitios y volver, como la canción. Pues fuimos a Distrito Federal y hay este señor allí frente a la estatua esta del ángel de la libertad. Hay este señor que vende globos. Allá en México eso se ve mucho, los señores con las unos montones así de globos. Y este señor que vende globos allí estaba, me enteré que todos los domingos él suelta un globo. Y entonces está este niño que todos los domingos veía a este señor soltando el globito, ¿verdad? Y un día soltaba uno rojo, uno verde, uno amarillo. Todos los domingos el señor soltaba un globo. El niño se dio cuenta, y esto lo digo porque aquí hay personas de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes, todo, de diferentes sexos. Así que este niño veía que este señor siempre soltaba un globo, ¿verdad? De diferentes colores, blanco, amarillo, verde, azul, rojo. Pero se dio cuenta también que el señor nunca había soltado un globo negro. Y fue donde el señor y le dice al señor que vende los globos, le dice, oiga, yo vengo aquí todos los domingos y yo lo veo que usted suelta globos de diferentes colores, pero yo nunca lo he visto a usted soltar un globo negro. ¿Qué pasa? Que los globos negros no suben como los otros. Y el viejito, el señor le dice, el abuelo le dice, no, mi amor, tú estás equivocado. Los globos no suben por su color. Los globos suben por lo que llevan adentro. Y así mismo somos nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos no llegamos a donde queremos llegar por lo que tengamos, tu raza, tu color, tu edad, lo que sea. Tú vas a llegar a donde tú quieras llegar por lo que tú lleves por dentro. Así que siéntanse orgullosos de venir de donde vengan y siéntanse orgullosos de estar en este negocio poniendo el trabajo que están poniendo, porque yo les garantizo que de este salón van a salir muchos y muchos y muchos y muchos diamantes. Así que los quiero dejar ahora. Él dice que yo soy la razón por la cual hizo el negocio, pero eso no es cierto. La razón por la que él hizo el negocio es porque él es un campeón y porque tiene un sueño grande. Y si no fuera por él, señores, yo no hubiera dado el arranque. Así que ya después, la segunda parte, vamos a hablar un poquito de nuestra historia, pero les quiero dejar con el que de verdad es el campeón de la casa y es el que va para adelante, y yo ahí agarradita de él porque no me suelto ni para mirar para el lado. Así que abran sus lápices, no los abran, abran las libretas y preparen sus lápices para que tomen todas las notas de él, porque este hombre que está aquí es lo más grande que hay en el mundo, con el permiso de todos los caballeros que están acá. Los quiero mucho y los voy a dejar con mi diamante Eddie. Bueno, señores, vamos a empezar a hablar un poquito de los otros pasos del patrón. No sé si se dieron cuenta de que Dinora estuvo hablando un poco del sueño y el compromiso. Así que yo voy a cubrir otros temas y no voy a pasar mucho rato en esos dos temas. Pero bien claro, ¿qué es lo que es el sueño? El sueño no es nada más que lo siguiente. Lo que lo va a mover a usted a hacer algo que usted no quiere hacer. Aparte de todo, vamos a ver una pregunta. ¿Cuántos aquí quieren hacer el negocio de Amway? Los felicito a todos. Fantástico. Yo no quiero hacer el negocio de Amway. Yo no lo quiero hacer. Yo no vengo aquí a mentirle a nadie. Yo no quiero hacer el negocio de Amway. Yo quiero los resultados que me va a dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que usted no está haciendo esto porque le gusta el negocio de Amway. Usted está haciendo esto porque usted quiere una serie de cosas. ¿Sí? Ahora, el hacer lo que hay que hacer para obtener esa serie de cosas que usted quiere probablemente sea inconveniente para usted. ¿Cierto? O sea, el éxito se desarrolla en base en inconveniencias, ¿eh? Porque obviamente usted no quiere llegar a su casa luego de trabajar todo el día, de agarrar todo el tráfico, de agarrar todos estos líos, los dolores de cabeza, las presiones, llegar a su casa, darse un baño si le da el tiempo, vestirse, ponerse una chaqueta, un saco, una corbata y salir a enseñar un plan. No solo salir a enseñarlo, manejar 4 o 5 horas hasta casa de algún prospecto para que después que le enseñen el plan le digan que no. ¡Ah! ¡No! ¡Usted no quiere hacer eso! ¿Verdad que usted no quiere hacer eso? ¡Usted no quiere hacer eso! ¡Claro que no! Pero la razón, el resultado, lo mueve usted a decir cada vez que lo hace. Dice, yo no quiero hacer esto, pero de verdad, si vale la pena, yo lo hago. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? No sé acá, pero en Puerto Rico esto significa que sí, esto que no, y esto que no me importa. Cualquiera de las tres cosas nos comunicamos bien, ¿ok? ¿Sí? Así que obviamente queremos el resultado, y eso es lo que es el sueño, eso que lo va a mover a usted a darle la energía que usted va a necesitar para hacer esas cosas que usted no quiere hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, whatever, ok. Pero entendamos claro lo que es el sueño, ¿eh? Ahora, tiene que ser grande y tiene que ser algo fuerte, para moverlo a usted a pasar sobre todos esos obstáculos que vienen en camino, Porque la única manera de usted no encontrar obstáculos es si se queda quieto donde está. Si usted piensa moverse adelante financieramente, espiritualmente y personal, socialmente en su vida, usted va a encontrar obstáculos. porque todos los caminos están llenos de piedras. La única forma de usted no encontrar esas piedras y se queda quieto donde está. Ahora, no se va a mover adelante. ¿Vas viendo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok, bien. Vamos a hablar de un par de pasos aquí muy elementales. Vamos a hablar de algo bien sencillo. ¿Cómo llegó usted aquí hoy? ¿Cómo usted llegó aquí hoy? ¿Alguien sabe? No, usted no llegó en carro aquí. ¿Cómo usted llegó aquí hoy? Usted llegó aquí hoy por una sola razón. Porque alguien en algún momento puso su nombre en una lista. Fuera mental, fuera escrita, debe ser escrita. Pero alguien puso su nombre en una lista. Después de haber puesto su nombre en una lista, lo llamó. Luego de llamarlo, puede que le haya invitado al negocio. Si lo llamó, lo contactó, lo invitó. Le enseñaron el plan, sea un one-on-one, un open, lo que fuera, en una casa. Usted vio el plan. Luego del plan, hicieron con usted un seguimiento. Le entregaron un material, unos cassettes, algunos libros, literatura. Y luego de ese seguimiento se reunieron con usted probablemente nuevamente. Y tomó usted la decisión y usted no la tomó, Vamos a ser claros. A usted le ayudaron a tomar la decisión de comenzar el negocio. ¿Cierto? Porque aquí muy pocas personas, pues estoy seguro, que dijeron, sí, yo quiero. Fuimos ayudados a tomar esa decisión. Una vez tomamos esa decisión, ¿qué hicieron? Nos entregaron un kit con una serie de productos, etcétera. Bien, pero lo principal de todo lo que nos entregaron fue este material. Lo que se conoce como toolbox o una caja de herramientas. Aquí dentro del toolbox, ¿qué encontramos? Una serie de cassettes, ¿cierto? Esas cassettes que nos van a ayudar a nosotros a entender algunos pasos básicos del negocio. Nos entregan dentro de él un par de libros, literatura, etcétera, que nos va a ayudar a nosotros a desarrollar el negocio de alguna manera. Y hay un manual dentro del toolbox que se llama el manual de oficina. El manual del network. El manual del network es bien sencillo. Usted quiere hacer este negocio, usted quiere saber cómo desarrollarlo, etcétera. Hay dos cosas bien sencillas dentro del material educativo. Uno se llama el manual, el otro se llama el patrón. Bien sinceramente, por favor, bien sinceramente. Si no lo ha hecho, no hay ningún problema, no se sienta mal. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes, para cuestiones estadísticas más que otra cosa, cuántos de ustedes realmente han leído el manual del negocio que aparece en el toolbox? Lo han leído, pero completamente de arriba abajo, estudiado correctamente. Por favor, para cuestiones estadísticas, los que realmente lo han hecho. ¿Sí? Ok, vamos entendiendo. Habrá, si acaso, 10 personas aquí. Te vas fijando, te quiero decir, toda la información de cómo desarrollar este negocio de la A a la Z, con todo lujo de detalle, está ahí. Yo no tengo que venir aquí a explicarle a ustedes qué es lo que es el negocio y cómo se desarrolla. Pues está todo puesto en sus manos. Si usted comenzó el negocio y tiene sus toolbox, ahí está toda la información. Aparte de eso está el patrón del éxito. Pasos del 1 al 8, más todo lo que tiene ese patrón, principios de éxito para todos los campos que desarrollemos, todo está ahí escrito. La cuestión es solamente leerlo. Leerlo, ahí está toda la información. ¿Qué pasa? No es cómodo, claro, porque no es cómodo para nosotros poder entender y pensar que el éxito, la clave del éxito, de cómo desarrollar un proyecto a gran escala que produzca un negocio de millones de dólares, etcétera, puede estar en un librito así de chiquitito, negro. Hay un manual azul que viene ahí adentro. Dicen, esto es lo de empezar. Esto es lo de empezar. Tíralo ahí. Yo quiero saber lo que hay que hacer de verdad. Te lo dieron todo. Así que es importante. Si usted tiene su toolbox, hoy vaya y examine toda la información que está ahí. Porque lo que yo le voy a escribir aquí esta tarde es básicamente probablemente un 10% de lo que hay escrito dentro de ese manual. El resto está en sus manos. ¿Sí? ¿Les parece justo? Está bien claro, Así que vamos a estudiar el material que tenemos. Luego de ese toolbox, pues obviamente, una persona que me preguntó, gracias, una persona que me preguntó, oye, ven acá, ¿y qué me van a regalar ahora? Ok, aquí yo estoy pagando por el toolbox, estoy pagando por el kit, ¿qué regalan aquí? Te están regalando la oportunidad de conseguir tus sueños en tu vida. La persona que te invitó te está regalando un negocio millonario. ¿Estás viendo? Pero no lo entendemos de esa manera porque todavía no vemos todo. Y no hay problema con no verlo, O sea, yo, Pedro Rizzardi me presentó el proyecto a mí y yo ni caso le hice, no lo critiqué, no, pero simplemente lo ignoré. Yo le dije que no trabajaba, lo ignoré, ajá, tato, ok, chévere. no hay problema. ¿Vas viendo? O sea, como, ni me molestes con esto. Pero, de eso vamos a hablar luego. Ahora, ¿qué importante es esto? Hay una serie de cassettes que se te promueven, obviamente, claro, el programa de entrenamiento, tape de la semana. Definitivamente todos necesitamos ese entrenamiento, ¿eh? El cassette de la semana. Pero, aparte del cassette de la semana, al cual todos deben suscribirse, si no están suscritos, y si hablas el inglés y entiendes el inglés, debes estar suscrito a los tapes en inglés también, porque toda la información que existe, el programa en español llevará, no digamos como 8 años, 7 años produciéndose cassettes en español, pero en inglés lleva como 30 años. Así que la sabiduría y la experiencia es mayor en esos cassettes en inglés. Así que yo siempre compro cassettes en inglés y estoy suscrito a todo lo que sea información. ¿Ves? Porque la información te va a llevar a ti. Si usted quiere terminar un bachillerato en cualquier área, educación universitaria, lo que sea que usted quiera estudiar, hay cierta cantidad de información que usted va a tener que poner dentro de su mente. Esa información usted la va a poner en su mente en un periodo promedio de 4 años. Hay personas que terminan su bachillerato en 3 años, aquí está 8 años, aquí está 12 años y todavía no lo ha terminado. No importa. Ahora, ¿de quién es la decisión de cuánto tiempo se va a tardar en terminar su educación? De cada individuo, ¿cierto? Cierto, claro, de cada individuo, ¿eh? Así que si cada individuo toma una decisión de eso, también pasa lo mismo con la información dentro de este negocio. ¿Cuánto tiempo usted va a tardar en desarrollarlo? El tiempo que usted decida. Usted lo va a decidir a través de sus acciones, a través de su propia educación, ¿eh? Así que, ¿qué va a pasar aquí? Bien sencillo. Usted cree que toda la información, usted entra, digamos, entra hoy al negocio y agarra, se conecta al cassette de la semana. Comienza a escuchar esos cassettes que son buenísimos. En los primeros 30 días usted debe escuchar un cassette diario. Un cassette diario. Si no me lo inventé yo, yo he visto a Tim Foley hacer eso con mucha gente. Los primeros 30 días un cassette diario. Y se los presta. Tim le dice, mira, agarra aquí, tiene todos estos cassettes. ¡Pum! Ahí tiene. Escúchate uno diario. Durante los primeros 30 días. Y le hace ese patrón del éxito todos los días durante los primeros 30 días del negocio. Usted quiere entrenarse a hacer lo correcto. De momento, un buen día estás contactando a alguien o haciendo o cualquier cosa dentro del negocio, un plan, y te hacen una pregunta, de estas preguntas interesantes que siempre surgen en los planes. Y de momento, ¡puf!, salió la respuesta correcta. Exactamente lo que tenías que decirle. Y uno se queda como que, ¡ay, Dios mío! Y eso fui yo. ¿Y de dónde salió eso? ¿Eh? ¿No les ha pasado? Sí. ¿Verdad que sí? Yo no... rayo, espía, uno se siente como que estoy duro, ¿eh? Pues ¿sabes qué es eso? Eso es el propio entrenamiento, porque esa información que estás poniendo en tu mente no había llegado el momento todavía de utilizarla. Pero si no hubieras escuchado el cassette que te dio la respuesta a esa pregunta, o sea, Dios, que lo hubieras dicho a esa persona y perdías el prospecto. ¿Vas viendo? Así que toda esa información que te dice, es que estos cassettes a mí no importa, eso está entrando aquí en el momento que sea necesario. ¡Buf! Ahí sale. ¿Te vas fijando? Así que es importante tener todos esos principios bien claros, ¿eh? Los cassettes de la semana. ¿Ve? Y ¿sabes qué? Usted dirá, oye, pues yo me voy a escuchar estos cassettes. ¿Usted cree que la información que ha salido en español, por lo menos vamos a estar hablando, estamos hablando de mercado latino, en los últimos 8 años en español, usted cree que si usted comenzó hoy, esos 8 años anteriores, la información que ha habido, ¿es obsoleta? De ninguna manera. Usted tiene que ir a buscar entonces las fuentes, ¿eh? Tiene que buscar cassettes. Hable con su directo, hable con quien sea, pero busque comprar todos esos cassettes viejos que existen y busque el orador con el que usted le caiga mejor. O es que me gusta bien, me gusta cómo habla Pedro Lizardi, o me gustan los cassettes de Iván o de Tony o de alguien de México, de España, y búsquelo y busque ver cuántos cassettes se han publicado de esa persona y cómprelos todos. Y escúchelos una y otra vez y otra vez. Si les gustan los de Luis Carrillo, los de Luis Costa, los de cualquier persona, usted compre todos los cassettes y téngalos y escúchelos. ¿Eh? ¿Eh? Joe Rodríguez, María Rodríguez, o sea, de quien sea su orador favorito. Y busque más y vaya buscando otros oradores favoritos también. ¿Eh? O sea, envuélvase en la educación del negocio, ¿eh? Igual con los libros que mencionó Dinora, muy importante, libros como Ganar Amigos, La Magia de Empezar en Grande, todos estos libros, ¿eh?, son importantes para nuestro desarrollo. Esta es la información que vamos a necesitar para el momento que surja la oportunidad, ¿eh? Igual con todos los folletos que hay, con todo lo que trae el material, educativo, etcétera. Es muy sencillo trabajar con todo esto. Hace años atrás, cuando comenzamos Pedro y yo en Puerto Rico, Pedro comenzó en Puerto Rico, yo lo fui siguiendo, no había nada, no habían cassettes, ni siquiera en inglés. Fuimos a una convención en Estados Unidos, nos traemos aquí un poco de material, me traje un kit y 6 cassettes. Eso era todo lo que teníamos Tato y yo para trabajar. No había nada. Hoy en día ustedes tienen exceso de información. Y todo lo que tú tengas en exceso no lo aprecias. Si tú me hubieras hablado hace 8 años atrás, me dices, oye Eddie, mira que nada, ni tapes en español ni soñarlo, si no había mercado latino. ¿De dónde iban a salir? No había diamantes latinos. ¿De dónde iban a salir? O sea, nada. ¿Qué pasó? Literatura en español, material como el que hay hoy, libros en español, nada de eso. Ni soñarlo. Todo en inglés. Y recuerdo la primera, bueno, Chef Foley nos dijo a nosotros después de conocernos, si ustedes hacen X cantidad de trabajo en Puerto Rico, voy para allá a ayudarlos. Y nos puso una fecha. Y nos puso una meta. Y la meta la sobrepasamos. Y Tim fue a ayudarnos el primer mes. Y llevó una maleta de este tamaño, no les miento, de este tamaño, maletas grandes, ¿no? Repleta, llena hasta el tepe de cassettes. Y él fue con su maleta ahí. ¡Bum! La puso encima de la cama, la abrió, fue, y ahí estaba todo ese material. Y los ojos me hicieron boing. Y todo esto, sí, todo este material educativo. Ah, pues yo lo quiero todo. Tato le dijimos, deja esta maleta aquí. No, porque no es para que ustedes lo compren, es para que cojan el guro. No, tú no entiendes, Tim. Todo esto se queda en Puerto Rico. No tenemos el dinero, algún invento haremos, pero estos cassettes tú no te los llevas. Porque necesitamos esto. Pero es que aquí hay muchos cassettes que están repetidos. Mejor todavía, para que la gente tenga toda la misma información. O sea, bien hambrientos de la información, hambrientos del material, hambrientos de todo lo que nos faltaba, que sabíamos en los poquitos cassettes que habíamos oído que era esencial para el desarrollo del negocio. Pedro y yo estábamos trabajando en base a una cosa, a un sueño que adquirimos luego de una convención. Eso era todo lo que teníamos. Hoy en día ustedes tienen cantidad de material para trabajar y no lo aprovechamos. Bueno, es que increíble la cantidad de literatura y cosas. O sea, las herramientas están ahí, señores, utilícenlas. A su favor, ya vamos a explicar un poco de cómo utilizarlas. Pero está todo a su favor, todo puesto en sus manos. Ya no hay ni que saber contactar, ni que saber invitar, ya no tienen ni que hablar. Porque hoy en día yo puedo invitar a cualquier persona por teléfono y logro que venga a una reunión. Porque ¿sabes cuánto tiempo tuve que hacerlo? ¿Y cuánta gente exploté por teléfono? Y los rajé antes de que... ¿Cuántos planes yo di por teléfono? ¡Eso no se hace! Usted agarra a una persona, es tan sencillo como decirle, mira, vamos a almorzar juntos. Entendamos la diferencia. Vamos a almorzar juntos no significa te invito a almorzar. ¿Sí? Te invito a almorzar es que tú pagas. Si enseñas un plan diario 365 días al año, te estás quebrado antes de empezar. ¿Sí? Así que vamos a almorzar juntos. Fantástico, vamos a reunirnos y almorzar juntos. Él compra su almuerzo, tú compras el tuyo y te resulta que tú lo que te compras es una soda, un jugo, algo así. Y él se da cuenta, pero tú no vas a almorzar. Es que estoy en una nueva dieta, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama tú come, yo hablo. Y saca la hoja. Sencillo, sencillo, Saca la hoja. Y empiezas a leer lo que dice la hoja. Mientras él está comiendo, tú estás frente a él leyendo. No estás inventando nada, solamente leyendo. Y mira lo que dice aquí. Oye, mira, interesante. Y mira lo que dice acá. Y mira toda esta gente que está envuelta en el proyecto. Mira todas estas marcas, todas estas compañías. Y mira todo esto. Y dice aquí que si las estadísticas, si los mercados internacionales, todo esto. Y le lees esta hoja mientras él está comiendo. Y se acabó. Un perro mudo, ciego, puede enseñar el plan también. Le lleva la hoja y ya dice, mira, a mí me pasó en Uruguay hace un poco de tiempo atrás. En Uruguay estaba yo y ya después de haber enseñado qué sé yo cuántos planes, llevaba 2 semanas por allá que no me callaba qué sé yo cuántos planes enseñé cada día. 5 o 6 planes diarios. Llego con la garganta ya hecha pedazos y me siento con este señor, un industrial. Un señor muy serio, mucho dinero. Llego allí yo como que, ay, ya no puedo hablar. Le digo, mira, esto es bien sencillo. Agarra esto y léelo. Y él se sienta al lado mío, lo lee, yo espero 15 minutos calladamente a que él termine de leerlo. Lo lee y dice, esto está tremendo. Y digo, sí, llévate estos dos cassettes, escúchalo y mañana hablamos. ¿Y se acabó? El señor Plan, el señor Plan él solo, ¿eh? Solamente leyendo esta hoja. Es sencillo, o sea, no hay que buscar aquí nada de qué preocuparse, etcétera. Esto es muy sencillo, ¿eh? Sí, por favor. Así que utilicemos el material, luego enseñar el plan. ¿Qué viene? El seguimiento, follow up, seguimiento. ¿Qué pasa en el seguimiento? El seguimiento comienza cuando das el plan, ¿eh? Yo en el plan lo que hago es que voy entendiendo, imaginando, tratando de captar las excusas que me pueda dar esa persona y las cubro en el plan. Si yo sé que es un médico que no tiene tiempo, yo no voy a hablar de mucho dinero, voy a hablarle del factor cuando yo comencé yo no tenía tiempo para hacer esto. O si usted tiene mucho tiempo, dígale, sea que yo conozco una persona, tengo un amigo que no tenía tiempo para hacer esto, te explica exactamente lo que él hizo. Está en los cassettes, ¿eh? Habla de un cassette de Joe Rodríguez. Mandar un cassette de Joe Rodríguez. Ahora, ¿qué pasa? Cuando viene el seguimiento, en el paquete de seguimiento, este que está aquí, usted le entrega con el material los cassettes que tiene. Pero ¿sabes qué? Dentro, eso trae estos dos folletos. Trae estos dos folletos. El de 705 y 106. ¿Qué pasa? Uno dice, no estoy seguro de que esta oportunidad sea para mí, el azul. Y el rojo dice, estoy listo para comenzar, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cierto? ¿Lo han visto, cierto? Sí. Fantástico. Si usted cree que yo le voy a entregar a esa persona el folio de seguimiento con esto adentro, no. Lo primero que lo abro, lo saco y le digo, ¿sabes qué? Aquí están estos dos folletos, yo te tengo que entregar uno de los dos. ¿Cuál te entrego? No estoy seguro que esta oportunidad sea para mí. O te entrego que dice, estoy listo para comenzar, ¿cuál es mi próximo paso? Él me está contestando lo que yo quiero saber. El folleto es nada más que una excusa para saber qué tal salió él del plan. ¿Vamos entendiendo? Así que si él me dice, bueno, yo no estoy muy seguro que esto sea para mí, fantástico, toma este folleto, llévate los cassettes, escúchalo y mañana hablamos. Una vez que él escuche y lea este material, va a decir, oye, pues dame el otro. Porque ya leí este y este me indicó claramente qué es lo que tengo que hacer. Ahora sí que me siento que estoy listo para comenzar y cuál es mi próximo paso. ¿Estás viendo? Es sencillo, ¿eh? Pero si la persona te dice de primera instancia, oye, dame el rojo, que me siento listo para comenzar. Usted, yes, aquí estamos, vamos para encima. Mira, para mí con la información que tienes hasta ahora, estás listo para comenzar. Aquí lo sencillo, es algo bien sencillo. Lo que necesitamos saber aquí es si me va a pagar en efectivo o en cheque. Tú me preguntaste si va a entrar o no. Tú le dijiste, necesito saber cómo me vas a pagar. Si en efectivo o en cheque, en tarjeta. ¿Eh? Ah, pues en cheque. Fantástico, tengo el kit aquí, yo traje el material porque yo sé que tú eres una persona de decisión y estás listo para comenzar. Así que aquí está el material, vamos a abrirlo, busca tu chequera. Busque bien cómo es usted, qué está haciendo, porque la maravilla de la duplicación es lo que hace que este negocio trabaje. Y lo que usted haga hoy en día, su grupo va a ser igual. Pues usted le está enseñando no con lo que habla, sino con su ejemplo, igual que enseñamos a los hijos. Así que si el ejemplo es lo que va a llevar a esa gente a hacer lo que es, o lo que va a hacer, véle bien qué está haciendo usted. Busque orientación, haga lo correcto.